exposiciones, teatro, eventos artísticos y culturales en la región de los volcanes. Sí. Mara García te cuenta todo esto y más en El Ajonjolí de Todos los Moles. El Ajonjolí de Todos los Moles. Escucha El Ajonjolí de Todos los Moles todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet a través de TuneIn. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro Educativo Ayapango, preescolar particular, ubicado en calle Libertad número 6, ferrocarril y callejón sin salida, en Ayapango, Estado de México. Teléfono 597-98-247-18 o 55-46-08-69-86. Este programa llega a ustedes gracias a La Estación, Café Restaurante Galería. Ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. ¿Ya tienes planes para este fin de semana? Te daremos algunas sugerencias en El Ajonjolí de Todos los Moles. Entrevistas, cartelera cultural, música independiente, artistas plásticos, literatos, músicos, promotores y actores en la región de los volcanes y más allá. Estamos al aire. El Ajonjolí de Todos los Moles, El Ajonjolí de Todos los Moles con Mara García. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Esta gente que está loca, te regala tempestades. Buenas tardes, banda banderola. Les saluda desde la cabina de La Voladora Radio una servilleta, Mara García, mejor conocida en los andares como El Ajonjolí de Todos los Moles. Bueno, pues a toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca o por TuneIn para el resto del mundo, les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de redes sociales, Facebook y Twitter, La Voladora Radio. También en mi perfil personal como Mara García o en el grupo público El Ajonjolí de Todos los Moles. También pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos en cabina al 01-597-97-852-52 o si están aquí cerquita, no están lejos, pues pueden marcar solamente 97-852-52. Bueno, pues hoy vamos a comenzar este nuevo programa en un viernes bastante lluvioso aquí en Amecameca, con rayos y centellas y toda la cosa. Que bueno, resulta que a nuestro invitado del día de hoy le dan miedo los rayos. ¿Cómo ves, banda banderola? Bueno, pues antes de presentar a nuestro querido invitado de esta tarde, les quiero leer pues su reseña. Digo, ya la anduvimos compartiendo allá en redes sociales, pero es menester de La Ajonjolí de Todos los Moles leérselas. Bueno, pues está con nosotros, además de pues un gran amigo, un gran artista plástico de la región de los volcanes, artista visual, también promotor cultural en la región de los volcanes. Y bueno, él es originario de Tlalmanalco, es egresado de la Escuela de Bellas Artes de aquí de Amecameca, de la EVA, en la generación 97-2000. Ha participado en múltiples actividades, tanto de manera individual como colectivamente, y tanto dentro y fuera de su municipio. Él, bueno, ha sido jurado, ha realizado muestras, talleres, subastas, intervenciones e instalaciones en espacios públicos y privados, además de ilustrar con su obra varias revistas de contenido cultural y literario. Ahorita nos va a platicar de en cuáles. Es fundador, creador y organizador de la ofrenda exposición La Muerte Chiquita, donde reúne año con año a artistas plásticos cómicos, músicos, poetas, bailarines, teatreros y gente interesante en el quehacer artístico y cultural, no solo de la región de los volcanes, sino también de otros estados de la República Mexicana. De hecho, en este noviembre próximo ya viene la novena emisión de La Muerte Chiquita. También ha sido ayudante en el montaje de la ofrenda monumental de Día de Muertos en la Cámara de Senadores de la Ciudad de México en los años 2006, 2007 y 2008. Es fundador e integrante del colectivo Arte Resistencia, del colectivo Punk y de los ya desaparecidos colectivo Vicios Ocultos y Artistas Plásticos de la Región de los Volcanes. Es miembro activo en varios proyectos de rescate, difusión y promoción cultural en su zona. Bueno, desde hace algunos años a la fecha también imparte el taller de artes plásticas en la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Tlalmanalco, la Casa de Cultura Xochipilli, además de también impartir talleres en su domicilio. Y bueno, cuenta con 5 exposiciones individuales y con más de 50 exposiciones colectivas. De hecho, bueno, pues una de las exposiciones en las cuales se encuentra su obra en este momento, una exposición colectiva llamada El Corazón como Pretexto, que se encuentra en el espacio cultural Muralla de Vidrio, allá en Tenango del Aire, esto organizado por la Galería Itinerante Musay. Bueno, pues ya que nos platique, Rubencito, ¿no? Ya después de leer todo tu currículum, que lo tuve que cortar, ¿no? Porque si pongo ahí todas las exposiciones en las que has estado y ta, ta, ta, pues no. Ya, si de por sí es un chorote esto, la gente ya no lee. Pero, bienvenido, Rubencito, ¿cómo estás? Hola, Marita, hola a todo el mundo, ¿cómo están? Buenas tardes. Oye, hasta yo me cansé cuando lo estabas leyendo. No, pues muy, muy, muy chido y pues muy contento de estar aquí con todos ustedes. No, pues más bien es el asunto del trabajo que has realizado durante... pues no sé cuántos años, ¿no, Rubén? Que tampoco han sido muchos, digo, ahora sí que estamos chavos, ¿no? Ah, claro, estamos chavos, somos claro. Unos jovenzuelos, entonces, pero bueno, durante estos años, ¿no? Unos 10 años aproximadamente. No, fíjate que estás haciendo la cuenta ya así como formalmente, ya son 15 años trabajando en eso de las artes plásticas y la cultura, ¿no? 15 años. 15 años ya. Bueno, pues durante estos 15 años, Rubencito, pues la verdad es que has hecho bastantes cosas y que yo sé que no las has hecho en un asunto de pretensión o porque quieres acá ser el gran artista y promotor cultural de, ¿no? O sea, no, creo que estas cosas pues se hacen desde el corazón, ¿no? Y yo creo que esa es una de las formas en las que tú trabajas, ¿no? Sí, pues sobre todo para la gente, ¿no? Bueno, pues regresamos a la ajonjolí de todos los moles. Resulta y les comentábamos que está lloviendo a cántaros aquí en Amecameca. Y bueno, pues parece que se está yendo y viniendo la luz, como que se va, como que se viene, como que nos quiere, da chance. Como que no quiere. Como algo, que Tlaloc no algo sé qué trae, Tlaloc, ¿no? Y no es dinero. Pero bueno, nosotros aquí vamos a seguir transmitiendo mientras la luz nos los permita, claro. ¿No? Estábamos pues justo, Rubencito, en este asunto de que pues el trabajo que tú has realizado desde mi percepción pues siempre ha sido como un trabajo desde el corazón, ¿no? Una de las primeras cosas, bueno, pues es tu formación como artista visual, ¿no? Yeah. Estudiaste en la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Sí, pues ahí estudié en la Escuela de Bellas Artes, de hecho, pues fuimos casi como de las primerísimas generaciones que salieron de ahí, y pues bueno, no únicamente ahí, ¿no? También nos hemos pues tratado de estar como pendientes y al día también de la formación, ¿no? Digo, creo que también es importante no estar como actualizados y pues, claro, conociendo otras cosas. Digo, ¿no? Ahí en tu currículum leía que has tomado varios talleres. Sí, ¿no? Pues tanto de dibujo, pintura, escultura, últimamente he estado tomando talleres también de arte contemporáneo y eso, ¿no? Porque que ahora es la onda que pues ahorita ando trayendo, ¿no? También en el rollo del performance, ¿no? Ya te estás sí, metiendo. Ya me quiero ahí hacer una onda del performance, pero sí, digo, todavía me falta mucho por pulir, pero bueno, pues hacemos nuestros pininos, ¿no? Ok, bueno, y tú estudiaste en la Escuela de Bellas Artes, empezaste a conocer gente, comenzaste a pintar y luego, ¿qué? ¿Cómo? Pues no sé, ¿en qué momento llegaste a este punto, ¿no? La verdad es que... A ver, es un poquito de memoria. Ay, pues no sé, pues sí, salí de la Escuela de Bellas Artes, que de hecho ya dentro de la escuela pues ya intentábamos hacer cosas, ¿no? Creo que mucho de la pila que traigo, mucho de la onda de la manera de trabajar y abordar las cosas, pues lo traigo por los maestros, ¿no? En particular, pues del maestro Carlos Martínez, ¿no? Claro. O sea, fue tu profe, pues, sí, ¿no? Pues, fue mi profe, claro. De hecho, ¿no? Entonces, pues sí, sí traigo ahí como una, pues mucho de la escuela de él al principio, ¿no? Entonces, obviamente, pues ya con los años, pues vamos cambiando, vamos modificando ciertas cosas y eso. Pero pues sí, siempre como esta chispa que siempre nos inyectaba, ¿no? Cuando llegaba a dar clases y esas cosas, pues creo que eso se me quedó muy, muy grabado, ¿no? Y pues ya después de ahí de la escuela, pues no sé, pues sí, empezar a conocer gente que regularmente se da, ¿no? En el medio, pues conoces a la banda y esa banda te presenta otra banda y así es como se va formando currículum de los amigos, ¿no? Y pues evidentemente pues fuimos conociendo espacios y los mismos espacios nos fueron abriendo otros espacios y pues bueno, mira, pues esto se ha construido como un monstruo, ¿no? De pronto también pues te viste involucrado en la organización de la Muerte Chiquita, ¿no? De esta ofrenda, wow, exposición de la Muerte Chiquita. No sé qué tanto una cosa te llevó a la otra, si tu trabajo como artista plástico a organizar todo este asunto alrededor de la ofrenda tradicional de tu casa o al revés, ¿no? Híjole, ahí sí no sabría, ¿no? Mira, lo de la tradición de la colocar la ofrenda y eso de la Muerte Chiquita, bueno, con, de la ofrenda pues ya lo traía de familia. O sea, claro. Eso ya venía de atrás, ¿no? Entonces yo creo que sí tuvo que ver mucho pues, mi formación como artista plástico, ¿no? Como artista visual. Entonces, pues, de hecho, déjame decirte que en el año 2001 hicimos un intento de hacer, no la Muerte Chiquita, pero sí, bueno, me atreví a hacer como un pequeño evento de muertos, ¿no? Me acuerdo que se llamó Fiesta de Vivos para Muertos y la hicimos en la casa de la abuela, de hecho. Ocupamos la sala como sala de exposición y el comedor, que era para 26 personas, más bien dicho, es para 26 personas, pues ahí es donde colocábamos la ofrenda, ¿no? Y aparte, pues imagínate, era un monstruo de ofrenda. Entonces, a partir de ahí, pues fue cuando dije que sí era posible como seguir haciendo como ese tipo de evento, ¿no? Que era más como una fiesta, pues, para celebrar a los muertos. Más que Navidad, fíjate que creo que a nosotros como familia nos emociona, pues, Día de Muertos, de hecho. Sí, sí, sí, sí. Le echan como más ganas, sí, ¿no? Es la fecha que más esperamos, ¿no? Pero a ver, cuéntanos qué onda con la exposición Muerte Chiquita. O sea, para la gente que no sabe qué es la ofrenda exposición La Muerte Chiquita, cuéntanos más o menos de qué va el asunto, ¿no? Pues mira, va de, bueno, en su casa de todos ustedes, ahí en Tlalmanalco, ahí en el Calcaño Garden Club, ya como varia gente ya lo conoce el lugar, su casa de ustedes, pues montamos una ofrenda tradicional, ¿no? Que viene desde la abuela materna, después pasa a mi mamá, y pues de mi mamá pues pasa a mí, bueno, pasa a nosotros los hermanos, ¿no? Entonces, pues siempre tenemos la costumbre de montar una ofrenda un poquito grande, digamos, ¿no? Porque pues ocupamos desde los trastes de la abuela, el mantel, o sea, los guisos, ponemos flores, velas, bueno, todo lo que lleva, toda una ofrenda tradicional, ¿no? Uh-huh. Entonces ya con los amigos, pues te imaginarás, ¿no? Esos días pues llegaban a la casa y pues ya con la mamá, que siempre era como apapachadora, pues siempre invitaba el cafecito, mi papá invitaba el traguito y pues luego de repente pues hacía la bohemia, ¿no? Porque llevaban los cuates y alrededor de la ofrenda pues ya que la musiquita, que empezábamos a contar historias, ¿no? Acerca de aparecidos, fantasmas, brujas y todo lo demás. Entonces fue así como en el 2009 tratamos de hacer como una tertulia y ahí nació La Muerte Chiquita en el 2009, fíjate. Fue la primera vez que hicimos, nos reunimos unos cuates ya con este propósito de hacer una velada para muertos el día 2 de noviembre. Fue muy sencillo, de hecho nada más fueron unos cuantos cuates, no fue como así masivo y abierto al público como ahora ya es. Y de ahí nació, ya el siguiente año, pues algunos cuates me decían, ¿no? ¿Sabes qué? Yo tengo obra pues, que tiene que ver con la muerte, ¿no? Tengo una pintura, yo tengo una escultura, yo tengo eso, yo tengo lo otro. Pues vamos a ambientarla, ¿no? Y al siguiente año pues se empezó a ambientar y empezamos, ahí ya fue cuando ya invitamos a más gente. Que me acuerdo que en el primer año fue el maestro Hugo Herrera a darnos un recital de guitarra clásica, claro. De hecho. Y su mamá, de hecho, nos fue a... La señora linda. Nos fue a recitar unos poemas y unos versos, ¿no? Estuvo bien, bien chido. Esa fue la primera Muerte Chiquita ya como evento, ¿no? De hecho, okay. Fueron los dos estelares, de hecho, esa vez. De hecho, me acuerdo que después ya se agregó Edmundo Martínez, el maestro Edmundo Martínez. Que también creo que, si no mal recuerdo, en la fogata justo de este evento fue como nace el colectivo Arte Resistencia. Que de hecho, ese fue en ese mismo año, ¿no? Que ya el siguiente año ya que estaba un poquito más pensado y que ya había como más organización, pues nos reunimos, ¿no? Se dio que se reuniera Amaranta Galván, Oscar Galván, Ricardo Gómez, Ángel Aguilar Alonso, Angélica Morales, que es fotógrafa, y pues su servilleta, ¿no? Y pues, como siempre, ¿no? Lo que siempre todo mundo En las tertulias siempre platicamos, ¿no? Que hacen falta espacios, hace falta esto, hace falta el otro, hace falta apoyos, todo lo demás. Y pues ahí surgió, en una muerte chiquita, surgió el colectivo Arte Resistencia en el 2010, de hecho. Y bueno, que de una de las cosas que hicieron como colectivo Arte Resistencia, pues fue organizar esta exposición itinerante con motivo del bicentenario, ¿no? De la, sí. ¿De qué era el bicentenario de la independencia? De hecho, ¿no? Sí, de hecho, era el centenario de la revolución y el bicentenario de la independencia, esa. De hecho. Bueno. No, y bueno, o sea, se dieron a la tarea de convocar artistas de la región. Sí, fíjate que fue bien padre, de hecho. Buscar los espacios, sí. Mover la obra, montar la obra, desmontar, o sea, sí fue un... No, sí fue... Pero con mucho impacto y muy padre. Fue muy chido, de hecho, fíjate, pues el colectivo sobrevivió completo pues todo el año, ¿no? O sea, todo el año tuvimos exposiciones, de hecho recorrimos la mayor parte de las casas de cultura de la zona oriente, uh-huh. Y de hecho también estuve expuesta en el Faro Oriente aquí de la ciudad y en el Faro de Oriente, y pues sí, de hecho sí fue maratónico, ¿no? Porque teníamos casi exposición casi cada mes y medio, ¿no? Era inauguración, montaje, desmontaje y todo, y pues desde que implicaba, desde invitar, lanzar la convocatoria, ver a los artistas, la captación de obra, ¿no? Que la obra estaba chida, que la que no, la que sí, o sea, no fue un rollo, pero muy chido, muy satisfactorio, de hecho. Sí, pues la verdad es que hasta en el Faro de Oriente, ¿no? Estuvieron exponiendo también, pues fue como junto con Pegado o antes, creo que fue antes, ¿no? Lo de Vicios Ocultos. De hecho, lo de Vicios Ocultos fue muchísimo antes, fue con el colectivo este de también de Vicios Ocultos, que sacamos unas postales que iba una imagen plástica y por el reverso iba algo literario, ¿no? De un poeta. Entonces, sí, también fueron como de las pequeñas cosas que de los pequeños intentos, ¿no? De tratar de acercar a la gente de una manera práctica y rápida la obra, ¿no? Bueno, yo la sigo utilizando, ilustrando mis libretitas, ¿no? Yo todavía tengo por ahí algunas. Si las quieren, se pueden comunicar conmigo y se las vendo. Ya son de colección, de hecho. Yo las hago en libretas, ¿no? No, pues sí, y pues yo creo que a partir de lo del colectivo y todo esto de la muestra del Bicentenario, creo que ahí fue también, hablo por mí, yo creo que fue como la apertura de varios espacios, de conocer a muchísima más gente dentro del medio, de ver necesidades, de ver lo que nos hacía falta, de ver lo que tenemos, de lo que no tenemos y de lo que somos capaces de hacer, ¿no? O sea, entonces yo creo que, pues sí, todo se fue dando de la mano y fue como un hilito de media, ¿no? Que de repente lo jalas y se va y pues mira hasta dónde nos ha llevado, ¿no? Que ahorita la muerte chiquita, pues ahorita les comento de la convocatoria y todo lo que sí, trae, sí, ¿no? Sí, sí, ahorita nos cuentas justo de cuál es la dinámica de este gran evento en Tlalmanal con el Carcaño Garden Club, La Muerte Chiquita, el próximo noviembre. Regresamos. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa. En la calle. En el trabajo. En donde quiera que estés, La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en Amecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! Regresamos. Regresamos a El Ajonjolí de Todos los Moles con una servilleta, Mara García, en La Voladora Radio. Tenemos como invitado en esta tarde lluviosa al artista plástico, promotor cultural, cocinero, jardinero, buen amigo. Rubén Carcaño. No. Nos está platicando pues de la muerte chiquita, pero primero, bueno, queremos mandar saluditos aquí a quienes ya nos están poniendo likes en nuestras publicaciones de que arrancamos el programa. A Fabiola Bautista, a la licenciada ya hasta Cuernavaca, a Valeria Ramírez, también acá en, bueno, Rubencito, que saluda a los de su publicación, a ver. Ah, yo voy a saludar. Bueno, pues le mandamos un saludote a quien está por ahí, a Iván Aguilar. A Iván, ajá, a Ivancito. A Saulín. Ay, a Susana Regina, tiene mucho tiempo que a Susi no la veo. Ay, sí. Sí, tiene mucho tiempo que no la veo, de hecho. Arly, muchos saludos. A Ángel, a Ana Gabriel, a Pau Pau, a Don Daniel, Don Daniel, que es aquí de Ameca Meca, y ahorita creo que Daniel anda en Estados Unidos. Es anda en Estados Unidos, Don Daniel anda muy movido siempre. Sí, es muy chido. A Fanny, a Idea, a Valeria, a Sagrario, que por cierto, Sagrario hace unos mazapanes riquísimos, perdón por el comercial. Ah, no, qué chido. Saulín, sí. Que ya le puse que dice que quiere venir, le digo que lo esperamos con café y dice que. ¿Qué va? ¿Qué cuántos? Pues yo creo que unos cinco, por favor, el mío con doble carga de americano, por favor. Doble carga de americano. Ok, bueno, ya. Saluditos a toda la banda banderola que nos está aquí saludando por las redes sociales. Ya, mandé el pedido. Ahora sí, hay una convocatoria. Sí. Para la muerte chiquita, ¿de qué se trata? Pues bueno, mira, ya desde hace, bueno, ese ya es el noveno año ya que la hacemos abierta al público. Aquí solamente quiero, ya nomás como para terminar la historia de la muerte chiquita, ya llevamos abierta al público, con ese se cumplen 9 años. Mm. Como la montamos, como la van a ver para todos los que asistan este año, pues ya llevamos más de 20 años montándola así familiarmente, ¿no? O sea, no es un show que un día nos propusimos la familia así como que, ay, pues vamos a hacer una ofrenda y a ver qué sale. No. O sea, sí trae como una historia familiar y todo atrás, ¿no? De más de 20 años. Entonces, ya es para este año vamos a volver a convocar, o estamos convocando ya para los amigos artistas plásticos. De hecho, puede entrar cualquier gente, ¿no? O sea, realmente hemos tratado de hacer como mucha inclusión también como de todo mundo, ¿no? Tanto es así que el año pasado, fíjate así rapidísimo, no hubo convocatoria para artistas plásticos ni nada de eso, sino que invitamos ahora a la gente que nos llevara un retrato de sus difuntos, ¿no? Uh-huh, entonces era también como una manera como de integrar a más gente, ¿no? Porque todos preguntaban así como que, bueno, yo no pinto, yo no dibujo, yo no hago nada, ¿no? ¿Cómo puedo participar si no canto tampoco ni bailo, ¿no? Entonces, pues una manera de integrarlos pues fue haciendo esta convocatoria, ¿no? Que eran como los retratos, ¿no? Todo el mundo, pues me imagino que desafortunadamente todos tenemos algún difuntillo en casa, ¿no? Entonces, pues es una manera también como de honrarlos, y si no ponían ofrenda, pues era compartirlos con ellos, ¿no? Y así fue, un caótico, ¿no? Porque nada más teníamos contemplado como amigos muy cercanos que tuvieran un lazo fraterno con la familia y algunos amigos, ¿no? Pues de 32 retratos que teníamos pensados que iban a llegar, llegaron 87 retratos, ¿no? O sea, fue caótico, pero bueno. Y este año pues ya nuevamente lanzamos la convocatoria. Hay una convocatoria para participar plásticamente. Pueden participar todas aquellas personas que gusten, con ya sea con alguna pintura, dibujo, fotografía, grabado, escultura, arte objeto. Si quisieran hacer alguna instalación. Uh-huh. Pues esta se tiene que platicar y vemos las condiciones del espacio, y si el espacio lo permite, las condiciones, pues bueno, la pueden montar, ¿no? Entonces, para todo esto, en mis redes sociales, ahí me pueden encontrar como Rubén Carcaño o en el colectivo Arte Resistencia. Ahí estoy posteando la invitación para participar, ¿no? Ahí los pongo una liga y hay un pequeño sitio donde pueden ver. A ver, ¿cómo encuentro la liga? De hecho, la liga, por ejemplo, en internet, así la pueden buscar, porque de hecho todavía no lo hago en el Facebook, en internet la pueden buscar. Arte en Arte, La Muerte Chiquita. Arte en Arte, La Muerte Chiquita. Y así como lo que le salga primero, ahí le dan y van a encontrar ahí. Ahí está, no, es un poquito más abajo. ¿Qué? Es un poquito más abajo todavía. Oye, no, bueno, te salió. Bueno, sigue platicando. La quiero poner en el. Ok, si no, ahorita se las paso. Sí. Ahorita se las dejo aquí. Se las dejo también en mi muro y se las dejo en el muro del colectivo. Ahí van a encontrar la invitación, que de hecho lo he estado compartiendo ahí en mi perfil de Facebook. Y pueden encontrar ahí la convocatoria de la Muerte Chiquita, ofrenda exposición. Uh-huh. Y ahí están. ¿Hasta qué día pueden entregar obra? Pueden entregar la obra hasta el día 8 de octubre. Para esto no va a haber prórrogas, o sea, sí va a ser el 8 de octubre y todo tiene que ver porque pues obviamente la logística está de locos en su casa de todos ustedes porque hay que desmontar todo lo que tenemos, montar la obra, preparar la mesa y bueno, es caótico, ¿no? Entonces, sí, el 8 de octubre es el último día para recibir la obra, la pueden entregar ahí en el Carcaño Garden Club, de hecho todos los días de la semana, a partir de ya, ¿eh? O sea, si ya tienen algo ahí ya hecho y reciente que quisieran ya ahora sí que participar con ello, pues ya lo pueden entregar y pues ya, ahora sí es ya. Dime. Para esto, sí, cierto, nos faltaba decir cuándo va a ser la inauguración. La inauguración va a ser el 28 de octubre. De hecho tienen la primicia, porque de hecho ni siquiera lo he hecho público. Sí, de hecho ni siquiera he hecho tampoco. En el ajonjolí de todo. Sí, de hecho ni siquiera he hecho el evento ni nada. Pero bueno, esta ocasión va a ser el 28 de octubre. Puede servir el podcast, sale posteriormente. Ah, está chido. Y lo puedes repostear para la información, ¿no? Ah, entonces, pues qué ¿cuándo chido. Inicia la? Pues la Muerte Chiquita, la inauguración de la Muerte Chiquita es el sábado 28 de octubre. Todavía estamos por confirmar la hora, porque afortunadamente tenemos muchas participaciones ya. Uh-huh. De hecho, la cartelera ya la tenemos llena, afortunadamente. Vamos a tener de todo, vamos a tener desde música, teatro, performance, danza, vamos a tener poesía, vamos a tener ahí una proyección de un pequeño como documental, o sea, va a ser muy completo el cartel, la verdad. Oye, es que vale la pena mucho. El asunto de a lo mejor obras en el panteón, recorrido. De eso también estamos así planeando hacer como a lo mejor un recorrido como con catrinas o catrines, a lo mejor hacer una noche bohemia literaria también en el panteón, o una serenata a la muerte en el panteón, o sea, todo eso se van a enterar en el muro, ahí sí, de hecho ya lo que salga va a ser el evento, están al pendiente también del horario, de a qué los vamos a iniciar y pues para que se den su vuelta, ¿no? Para que vayan bien comidos, bien abrigados, ¿no? Y con ganas de quedarse pues a todo, ¿no? Porque todo va a ser bien chido. De hecho, aparte vamos a tener un pequeño como no tianguis, pero sí un pequeño bazarcito, por llamar de alguna manera, donde pues siempre, ¿no? Ya años anteriores nos han han ido a vender como artesanías y así, ¿no? Y esta Tecpa, ¿no? Sí, pues la cervecería Tecpa. Okay, Tecpa, necesitamos aquí un patrocinio. Mazapanes sí. También, ¿no? Y por ejemplo, pan de muerto, flor de cempasúchil. Mis libretas, por supuesto. Ah, sí, las libretas artesanales de Marita. O sea, pues lo que se agregue, ¿no? La intención, de hecho, la festividad ya ha servido también como para lo local, ¿no? Sí, sí. O sea, porque mi intención mucha es pues también pues dar a conocer también todo lo que se produce en la región, que está bien chido, ¿no? Hay muchas cosas bien chidas y que mejor las consumen por otro lado y no nosotros, ¿no? Entonces, pues sí, el espacio está abierto también para quien quiera ir a vender. Obviamente tiene que ser un producto, pues sí, si no es artesanal, ¿no? Pero pues al menos que sea elaborado aquí en la región, ¿no? Y, claro. Y pues que pueda consumir la gente así, pues chido y que sea del agrado de ellos, ¿no? Que de hecho, pues también es algo que has hecho de alguna manera en el Carcaño Garden Club, ¿no? Que bueno, vendes, ajá, ¿no? Esa es la otra historia. La otra historia. ¿No? Yo puse, que nos cuente cómo va la Muerte Chiquita, que nos cuente sobre su exposición, que nos invite al Carcaño Garden Club, unos chiles en nogada, ¿no? Okay. No, pero bueno, o sea, aparte de que, bueno, tu hermana Martita hace una comida deliciosísima, ¿no? Lo que sea que cocine Martita le sale delicioso. Ahorita pues justo están en la temporada de chiles en nogada, ¿no? Que en toda la región siempre son deliciosísimos, pero bueno, pues yo la verdad no soy chef ni acá, ni mucho menos, pero así puedo decir que son de los más ricos de la zona, ¿no? Los Martita, necesitamos un patrocinio en la voladora también de 5 chiles, por favor. No, y qué chido. Pero también, por ejemplo, vendes la cerveza artesanal de estos carnales de Tenango, vendes un licor del carnal acá de Atlautla, Tomás. ¿No? De Tomás. Pues sí, fíjate que ahí ya, por ejemplo, ya hablando ahora del espacio, del Carcaño Garden Club, pues bueno, es la casa de todos ustedes, ahí en Naranjo número 8, entre el Manalco. pues se ha dado el lugar, se ha prestado el espacio, las condiciones y hasta la familia, ¿no? Digo, a lo mejor todo gira en torno a lo que yo hago, pero pues realmente no me mando solo, ¿no? O sea, está mi familia detrás de mí, uh-huh, y pues es la que siempre me apoya en todas mis loqueras, ¿no? Y a la cual pues les agradezco que me aguanten y me soporten, la verdad, ¿no? No, pero porque eres el pues, único sí, hombre. Sí. ¿No? Yo aparte soy el único hombre, hermanos, ¿no? Y son un montón. Sí, pues son? Mi sobrino, ahorita ya nada más tenemos, bueno, somos cuatro hermanos nada más, ¿no? Éramos seis, ahora ya somos cuatro hermanos y pues tenemos la fortuna de vivir todos juntos, ¿no? No en el mismo lugar, pero digamos cada quien tiene su casita y eso, ¿no? Y ahorita, pues bueno, también otra sobrina se está adaptando también a vivir ahí con nosotros, entonces, pues cambios, ¿no? Entonces, sí, pues también es pues parte de ellos, ¿no? El hecho de que el lugar siga y la vibra esté. Pues es una casa común y corriente, ¿no? O sea, realmente. Pues no, o sea, la verdad es que tú entras al Carcaño Garden Club y no sientes que estás en un lugar común y corriente, ¿no? O sea, tu jardín, ¿no? La misma energía que corre ahí en el espacio. El trato, ¿no? O sea, sobre todo también el trato de tuyo, ¿no? Hacia las personas que llegan al lugar, el trato de Martita, ¿no? Yo voy así, voy a comer a tu casa, es como si fuera a comer a la cocina de mi abuelita aquí en Cuijingo, ¿no? O sea, de verdad. La verdad es el ambiente, el trato, la energía, la comida, todo el jardín es maravilloso, ¿no? Pues creo que eso es lo que se trata. Creo esa semilla la traemos por la mamá, ¿no? De que sí, hacer claro. Sentir a la gente pues como en casa realmente, ¿no? O sea, y quien fuera, ¿no? Realmente así, mi mamá siempre nos decía, si te van a venir a buscar, o sea, para eso tienes casa, ¿no? O sea, nada de que los atiendes en la calle. O sea, pásalos, ¿no? O sea, porque no son, o sea, no los tienes por qué tener en la calle, ¿no? Entonces, pues imagínate, mi mamá también era muy apapachadora, ¿no? O sea, sí, mi papá, sí. Si los hubieran conocido, nunca hubieran salido de ahí, ¿no? Yo lo alcancé a conocer, a mi papá, de hecho. ¿No? Sí, lo conocí. Digo, obviamente no como como tus amigos que, yeah. ¿No? Que se desvelaron con él, ¿no? Pero se los llevaba a la pulquería, de hecho. Pero sí, pero pues bueno, pues el Carcaño, pues ahí está, ahorita tenemos esta aventura de ofrecer comida, realmente no somos un restaurante, mucho menos, o sea, somos muy poquitita, y es con ese sentido, ¿no? De hacer sentir a la gente como en su casa, entonces, algunas personas me preguntan, es que ¿por qué es un restaurante? ¿Por qué reservación, no? O sea, realmente porque, pues nomás tenemos una mesa, ¿no? Tenemos una mesa de un comedor, y entonces, pues es para darles la atención precisamente como en casa, ¿no? O sea, realmente no es porque tengamos algo elitista y eso, no, sino porque pues no tenemos un espacio más grande, ¿no? Que si no, ¡buf! Imagínate, ¿no? Pero sí, sábados y domingos. Hay que pensar, seriamente en esa situación, pero en un ratito más. Regresamos. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3 Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 48 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! Regresamos. Regresamos, banda banderola, la ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García en La Voladora Radio. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 97-852-52 aquí en Amecameca o 01-597-852-52. Llámenos, banda banderola, si nos están escuchando, si tienen alguna duda, sugerencia, crítica constructiva o destructiva, aceptamos comentarios. Aquí, bueno, yo ya no tengo acceso a la compu, así es que no puedo mandar saluditos en redes, después mandamos saluditos en redes. Y antes de seguir con el con nuestra plática con Rubéncito Carcaño, y antes de que se me olvide, ¿verdad? Tengo que darle las gracias a todos nuestros patrocinadores que hacen posible que la radio, La Voladora Radio, siga funcionando. A Neuróticos Anónimos, al directorio Comité de Área Oriente 2, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Ellos cuentan con diferentes grupos de autoayuda en los diferentes municipios de la zona. En Chalco, en Tlalmanalco, ahí en Tlalmanalco, en calle de la Rosa número 109, el Valor y Sabiduría. También en Tlalmanalco está el Vida Serena, en la calle de la Campana número 22. Y bueno, pues también en Pueblo Nuevo, en Ozumba y en Chalco, Estado de México. Así es que bueno, si tienen algún problema o conocen alguna persona que tenga alguna situación de celos, ira, todo eso, bueno, pues ahí están Neuróticos Anónimos. También agradecemos al Liceo Canadiense. Ellos cuentan con servicio de escuela preescolar y primaria aquí en Amecameca. Ellos están ubicados en Avenida 20 de Noviembre número 46 y los pueden contactar al teléfono 97-800-38. Ellos, bueno, pues son una opción aquí en la Mecameca para la educación preescolar y primaria, Liceo Canadiense. También queremos agradecer al Centro Educativo Ayapango, es un preescolar particular. Ellos, bueno, cuentan con sistema bilingüe, instalaciones y equipo de vanguardia, un sistema personalizado, computación, danza, música y talleres de valores. Inscripciones abiertas ya desde hace rato. Ellos están ubicados en la calle Libertad, número 6, Ferrocarril y Callejón Sin Salida, aquí en Ayapango de Gabriel Ramos Millán, y pueden comunicarse al 97-98-247-18. Ahorita tienen la promoción de inscripción gratis y 40% de descuento en uniformes, así es que bueno, si están buscando preescolar en Ayapango, tenemos esta opción. También, pues, a la estación Amecameca, uno de nuestros patrocinadores, que no vemos claro, ¿verdad? Ah. Sí, de hecho, queremos café. Además, estamos casi a... somos vecinos, o sea. Sí, ¿no? Fernando. ¿Qué pasó con ese patrocinio? Queríamos, o sea, Fernando, aquí nuestro cafecito. Doble, bueno, carga de americano, por Fernando favor. Fernando Vega, si nos estás escuchando, pues aquí está el comercial. Pueden comunicarse a la estación Amecameca al 97-805-86. Pueden pedir servicio para llevar o también pues estar en las instalaciones preciosas de la estación Amecameca, la cual está ubicada en Avenida Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, justo frente a la Capilla de San Miguel. Bueno, pues aquí van a encontrar pastas, pizzas, baguettes, ensaladas deliciosas, música, todos los viernes y los sábados, los viernes ya saben con mis hermanitos los Bufones de la Tristeza y los sábados con el Tepaches, mi carnalito, el Rafa Calderón. Bueno, también hay un aviso importante. Se informa a la comunidad que inicia la recolección de firmas para la iniciativa ciudadana de la Ley de Aguas del Estado de México. La Comisión Indígena de Defensa del Agua, Bosques, Tierra y Aire de Amecameca, junto con otras organizaciones sociales, te invitan a participar en la colecta de firmas para garantizar la no privatización del agua. Puedes pasar a firmar a las instalaciones de La Voladora Radio, ubicadas en calle San Francisco número 50, esquina con Valle Victoria, aquí en Amecameca, Estado de de México. Bueno, pues yo creo que a todos siempre nos ha afectado el tema del agua, ¿no? Sobre todo en esas épocas de estiaje, cuando no llueve, bueno, pues que no hay agua. Y bueno, pues aquí la Comisión Indígena en Defensa del Agua, Bosques, Tierra y Aire de Amecameca están haciendo una recolección de firmas para una iniciativa de ley de aguas del Estado de México para justo poder regular esta situación. Cualquier duda, pues pueden comunicarse aquí a La Voladora Radio o visitarnos directamente. También seguimos en busca del señor Jesús, José de Jesús Hernández Anguiano. Bueno, él salió de su casa hace 3 semanas aproximadamente. Él venía, venía vestido de chamarra, bueno, tenía una chamarra de piel negra, un zapato de vestir de piel negra también, tipo mocasín, una camisa de manga larga amarilla y un pantalón de vestir casimir gris Oxford. Él, bueno, mide aproximadamente 1 metro y 71 centímetros, tiene una cara oval, delgada, es alto, de complexión mediana, el cabello cano, usa lentes y bueno, tiene una dentadura en las encías superior e inferior completa, usa anteojos, barba partida, tiene un lugar verrugoso, un lunar verrugoso en el cuello y varias pequeñas manchas café oscuro en la mejilla derecha. Si ustedes han visto al señor José Jesús Hernández Anguiano, por favor, pues háganoslo saber aquí a los teléfonos de La Voladora Radio o visitándonos aquí en las oficinas. Ojalá, bueno, pues que aparezca pronto el señor Jesús. Bueno, pues ahora sí, después de haber hecho los avisos dominicales, seguimos con la entrevista con mi queridísimo Rubéncito Carcaño. Nos estabas contando del Carcaño Garden Club, ¿no? Que bueno, justo esta es la magia, ¿no? Del lugar, el que sea como que estás en tu casa, ¿no? Yeah. Que no es un negocio, que no es un restaurante, ¿no? Que no es, digo, que tampoco tiene nada malo, ¿no? Claro, pero el asunto que es su visión, su perspectiva, pues está ahí, ¿no? Pues sí, que sea muy, muy, muy familiar el asunto, ¿no? Que la gente que vaya, pues se sienta, pues sí. Como en su casa, ¿no? Como en la cocina de mi abuelita. Exactamente, ¿no? O sea, que tener la libertad de ir a tomarse o a comer todos los sábados o domingos a partir de 1:00 p.m. ¿no? Entonces, pues sí, o sea. A ver, ¿es Naranjo? Es Naranjo número 8, la colonia Centro, de hecho, en el barrio de Las Calaveras. ¿Alguna intersección? Va por el este de la pirámide, ¿no? Sí, por el terreno de la pirámide. ¿Alguna mayor referencia? Lo que antes era la esquina donde estaba la pulquería de Don Germán. Ok. No hay mejor referencia. Ustedes llegan a Tlalmanalco y preguntan, ¿dónde estaba la pulquería de Don Germán? Sí, porque ya no existe como tal. Y ahí a mano derecha, ¿no? No hay pierde, de hecho. Entonces, es que era mi oficina, de hecho. Bueno, pues a quienes visitan Tlalmanalco no pueden dejar de visitar el Carcaño Garden Club. Si están por acá en fin de semana, de verdad es uno de los lugares más recomendables de visitar en la región. Van a comer delicioso y se van a pasar un rato bastante bueno. Ahora, Rubéncito, platícanos, ¿qué onda? Que tienes una exposición acá en Tenango del Aire. A ver, cuéntanos. Pues sí, acabamos de inaugurar el sábado pasado una exposición que lleva por título, El Corazón como Pretexto. De hecho, esta fue organizada por la Galería Musay, ¿no? Que está a la cabeza Elendira de la Cruz, ¿no? Y pues también, nos juntó a tres artistas plásticos, un escultor, Rodrigo Vargas, una escultora que también pinta y dibuja chido, Maya Bucio, y tu servilleta, ¿no? Yo que pinto y hago arte objeto, y hago performance, y intento hacer otras cosas, ¿no? Entonces, pues, también soy una ajonjolí de todos los males, sí, de hecho, parece mentira, pero sí. Acabo de dar cuenta. Y pues bueno, todo gira en torno a los corazones, ¿no? Al corazón humano, al corazón que tenemos ahí adentro, como esa maquinita que nos da lata todos los días, ¿no? Entonces, pues inauguramos una exposición que lleva por ese nombre. ¿Tú expusiste pintura? ¿Solo? Yo expuse pintura y arte objeto, ¿no? Rodrigo Vargas, escultura y también un dibujo. Y Maya Bucio es también arte objeto, escultura y pintura también. A ver, ¿esto está en...? Esto se inauguró en el espacio cultural Muralla, que es el lugar del vidrio. en Tenango del Aire, donde está la Casa de Madera. Pregunta por la tepachería. Parecería, pero... No, necesito un saludo a Ricardo y a Luis, por cierto. Claro que sí, por supuesto. Sí, digo, todo el mundo, bueno, sí, no todo el mundo, pero sí hay muchos letreros en Tenango del Aire que indican hacia dónde está la Casa de Madera. De hecho, han dado caso de que no sepan dónde están. Sí, llegan a Tenango, se paran de frente a la iglesia... Y del lado izquierdo, esa calle que está al lado de la iglesia, ahora sí que hasta topar con la Casa de Madera. Y ahí, bueno, está... Y al ladito está el Espacio Cultural Muralla, ¿no? Que es una galería. Que es una galería que originalmente, creo que tengo entendido, pues iba a ser un espacio para la expresión artística, pues todo lo que tuviera que ver con el vidrio, ¿no? Uh-huh. Ahorita pues ya le da cobijo a más exposiciones, ya con más, con otro tipo de materiales, sí, temáticas y todo, ¿no? Saúl Hernán, ¿quiénes son los...? Los que están ahí, es Miguel Ángel Flores, claro. También Héctor Flores, también artista plástico, ¿no? ¿Pero en el de vidrio? En el Muralla, sí. Sí, Miguel Ángel Flores, aparte vitralista, ¿no? Que tiene unas cosas chulísimas. Sí. Entonces ellos son los que, pues, obviamente, pues, son vitralistas y pues, trabajan el vidrio, pues hicieron un lugar del vidrio, uh-huh, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, pero pues ahorita ya le dan cobijo a más exposiciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí tienen ese espacio que es pequeño, pero es muy agradable, es muy bonito de hecho. Es una galería muy, creo que está bastante muy bien esa galería, de hecho, muy bien cuidada, la luz, todo, o sea, precioso el lugar. Uh-huh. ¿Y hasta cuándo está la exposición? Va a estar todo un mes. O sea, todavía a mediados de septiembre van a poderla visitar. ¿Y si está abierta al público? Está abierta al público a partir de las 10 de la mañana, de las 10 a las 3 de la tarde, me parece. Okay. Si ven a puerta cerrada, es porque ahí tienen su taller ellos mismos. Entonces, a veces, pues, están trabajando arriba y, pues, obviamente, no pueden tener la puerta así completamente abierta. Pero si llegan a visitarla, un toquecito en la puerta, ellos bajan y pueden visitarla sin ningún problema. Bueno, pues, visiten esta exposición y regresamos de un corte en un ratito. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 6:02. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De AMECAMECA, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! Regresamos. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García en La Voladora Radio. Bueno, pues seguimos aquí en la charla amena con mi querido Rubencito Carcaño. Que bueno, pues antes de irnos a comerciales, a corte más bien, pues los estaba invitando a que vayan a visitar esta exposición colectiva El Corazón como Pretexto en la Casa del Vidrio, en Muralla de Vidrio, en Tenango del Aire, organizada por esta galería itinerante Musay. Ajá. Y bueno, pues pueden ir a visitarla más o menos de 10 a 3 de la tarde. Sí, de lunes a viernes de 10 a 3 de la tarde aproximadamente. Los sábados igual, creo que es de 10 a 1. Los domingos no abren, de hecho. Entonces, les digo, si llegan a encontrar el lugar cerrado, no se preocupen, pueden tocar así con toda la confianza y tengan la certeza de que les van a abrir para que la puedan visitar, ¿no? Cabe mencionar que la exposición estuvo dirigida, o más bien dicho, curada por el maestro Antonio Espinosa, el cual también llevó la museografía, el texto introductorio y todo, ¿no? Entonces, pues no es por nada, pero pues sí vale la pena como visitarla, sí, ¿no? Sí, porque aparte sí fue una exposición como pensadita. A lo mejor no son tantas piezas, sí muchísimas, pero las piezas que están, créanme que pues sí valen mucho la pena. Las esculturas de Rodrigo están muy muy, muy padres, los dibujos de Maya. Uh-huh. Hay una pieza en lo particular de Maya que me gusta, que tiene unos foquitos, hay unos corazones, que se llama Las llaves de mi alma o Las llaves de mi corazón. Y pues la pieza está bien chida, ¿no? Muy contemporánea, muy acá, ¿no? Y hay un registro de un performance que hizo alguien. Ah, que también, ¿o está, sea, chido? Sí, digo, en la inauguración pues sí, me aventé, ¿no?, un performance que fue ahí. El sábado pasado, sí, la inauguración. Que ¿no? traigo ahí un performance ya. Esta es la tercera vez que lo hago abierto. No, es cierto, la cuarta vez que lo hago ya. ¿La primera vez? ¿Cuándo fue? Fue en Tenango del Aire, en una subasta que hicimos también con la Galería Musay. Ahí en el Cine Den. Fue en el Cine Den, en ¿no? el Cine Den, ahí fue la primera presentación de este performance que se llama. Acompaña Rodrigo Natera. Sí, ¿no? Rodrigo a veces Natera. Didi, ¿no? Pues de hecho, haz de cuenta que originalmente pues nació la idea de invitar a Rodrigo para pues que me musicalizara ahí un momentito del performance, ¿no? Y él ha llevado como a músicos invitados, entonces uh-huh. he tenido varios músicos también acompañándome en el performance, entonces. Sí, la primera fue allí, la segunda fue en la estación. En okay, el cuarto aniversario, ¿no? Y una exposición uh-huh. individual que tenía ahí del corazón también. Sí, sí, sí. Y después fue en una universidad ahí en Iztapaluca que me invitaron. Y pues ahora ¿quién está bailando en ese? Dulce Jiménez, Dulcina Jiménez es una chica que es profesora y también ella egresada aquí de la licenciatura de letras de la aquí de la universidad de la UAM, y pues que también hace el performance, que por cierto me quedé sorprendido con su trabajo, la neta que está bien chido, entonces sí, pues te digo, esta es una cadenita que todo el mundo se va conectando y todo, ¿no? Pero pues, sí, visítenla, todavía tienen hasta mediados de septiembre para visitarla, El Corazón como Pretexto, Espacio Cultural Muralla, Tenango del Aire, a un ladito del Museo de Casa de Madera, de lunes a viernes, de las 10 a las 3 de la tarde aproximadamente, los sábados igual de 10 como a 1 de la tarde, ¿no? Pueden tocar. Entonces, bueno, ya tienen el tour, o sea, sí. pueden pasar primero a Tenango a ver la exposición y después se van al Rubén Carcaño. Ahí en mi perfil de Rubén Carcaño o Marta Carcaño, pues pueden encontrar casi, los viernes siempre publicamos lo que vamos a tener, hacen su reservación, les digo, simplemente para apartarles la mesa, pues para poderlos atender como se merecen, y pues ahorita tenemos temporada de chiles en nogada, hasta mediados de septiembre. Delicioso. Todos los fines de semana chiles en nogada, entrada de tuna zaraní, sopa de milpa, el chile en nogada. Esa sopa de milpa. Postrecito, cafecito, agüita, ¿no? Y pues ya, o sea, va todo el paquete completo por una cantidad, ¿no? Entonces, pues para que pregunten y todo. Muy recomendable, ¿no? El Rubén Carcaño. El Rubén Carcaño. El Rubén Carcaño. El Rubén Carcaño Gran Club. No, sí, vayan a visitarlo, de verdad. Sí, sí, sí. Oye, Rubéncito, bueno, este asunto de la exposición, el corazón como pretexto, ¿no? La mayoría de tus obras se distinguen por dos símbolos importantes, ¿no? Que es el corazón y los colibríes. Los colibríes, ¿no? Yeah. Empecemos por el corazón. ¿Por qué tanto corazón? Porque pues y no me digas corazón. El eslogan del corazón como pretexto. No, o sea, está muy bonito y muy poético, pero no. No, pues es que son mis palabras, ¿no? Todo lo que yo escribía, ¿no? Que decía que todo mundo habla de su corazón como si lo conocieran, ¿no? Yo como tampoco lo conozco, pues por eso me lo invento, ¿no? O sea, realmente todos mundos hablamos del corazón, es que mi corazón me duele, es que mi corazón brinca de alegría, es que mi corazón, sí, pero pues realmente nunca lo vas a tener en las manos palpitando, ¿no? O sea, tu corazón tampoco, ¿no? Entonces es como una alegoría, ¿no? De hablar del corazón, pero realmente pues, no lo conoces, ¿no? Entonces, fíjate que ya tengo mucho tiempo trabajando con esa serie de los corazones, ya llevo más de 10 años trabajando con el tema del corazón, y precisamente fue de, no recuerdo bien, pero fue algo que leí por ahí que decían que todo en el mundo, en el planeta tenía un corazón, ¿no? Hasta las piedras, ¿no? Entonces con esa idea empecé a hacer una serie de objetos muy sencillos y empezar a pintarle corazones por donde quiera, ¿no? Ya de ahí, pues obviamente, me gusta mucho la poesía, empecé a involucrarme ahí más en la poesía que tuviera que ver con el tema del corazón. Y pues básicamente pues trabajo de una manera poética, ¿no? Se podría decir, porque mucho de lo que hago pues está basado en poemas, ¿no? O en fragmentos de poemas, ¿no? Y pues simplemente yo les pongo la forma, ¿no? O sea, tengo las letras, pero yo lo traduzco en objetos, de hecho, y en pinturas también, claro. Pues eso está bastante interesante, ¿no? O sea, de pronto uno, bueno, yo escribo poesía, ¿no? Pienso, veo una obra que me inspira algo, escribir, y entonces, ¿no?, puedo escribir un, claro, texto, pero es leer un texto. Es la inversa. Ajá, leer, claro, un texto y escribir algo y pintar algo, sí, es así. Sí, es, ¿no?, lo que yo me he planteado, ¿no? Con esa onda del corazón, que el corazón no tiene nada que, bueno, sí, algunos, ¿no? Pero realmente no es una idea como romántica o cursi, ¿no? En algunos sí, sí los hago y hasta literalmente, ¿no? Pues es válido, ¿no? Pero más que el corazón, pues como una caja de Pandora, ¿no? O sea, que es una caja que guarda como un buen de emociones, sentimientos, rencores, odios, alegrías y todo lo demás, ¿no? Entonces, pues sí, no es como tan meloso el asunto. No, bueno, porque tienes, así como tienes corazones achicharrándose en el plato, ¿no? O sea, sí, también, pues no es muy escatológico, ¿no? También tienes esta instalación del plato. Así que es muy irritado. Parece hecho, sangre, ¿no? Que esa pieza. Oye, son piernitas de pollo, ¿no? No. ¿Qué son? No, es bueno. Ay, no es un corazón. No, es un modelado. En pasta, ¿no? Oh. Y pues sí, el acabado es el que le da como la sensación de que sí está real y palpitante ahí, ¿no? Pero bueno, eso ya es técnicamente, ¿no? Pero pues sí, es una cosa muy literal, ¿no? De que pues ahí está mi corazón y pues vale, pal postre. De hecho, la pieza se llama pal postre, ¿no? Pal postre, entonces, okay. Así que, pues, como diría mi abuelita, táscate ahora que hay mucho corazón, ¿no? Y ahora, los colibríes. Los colibríes, bueno, pues esa es una onda como, digo, vivo donde afortunadamente tengo un jardín, de unos años a la fecha, pues esos animalitos han aparecido por ahí, siempre me han llamado la atención mucho los animales, ¿no? Cualquier tipo de animal, ¿no? Me gusta mucho, pero esos en específico, pues sí ha habido un acercamiento con ellos. ¿Cómo? No sé, realmente tampoco sé ni en qué momento fue este vínculo, este enlace y eso, ¿no? Y pues bueno, tanto que los llevo tatuados hasta en la piel, ¿no? O sea, ¿también tienes corazones? Corazón sí tengo uno. Sí, ya. Sí, claro. Sí, tengo un corazón también. Entonces, sí, estos animalitos ahí, hay un vínculo ya, pues diario veo colibrís, ¿no? O sea, tengo ahí su bebedero, los cuido, los protejo. Pero bueno, hay muchas simbologías. Que ya dentro de, por ejemplo, ya de los colibrí, significados, ¿no? Y eso, pues bueno, tiene que ver como con las almas de aquellos que ya se fueron, o de los guerreros muertos, o de las mujeres que también murieron en labor de parto, ¿no? O que son mensajeros, ¿no? Uh-huh, más uh-huh. Con esta idea. Y de hecho yo los he manejado más con esta onda de los mensajeros, ¿no? Uh-huh. Pues los he pintado pues desde chiquitos hasta grandotes, ¿no? Y esa manera de homenaje por la forma, ¿no? De porque bueno, una de las características que son los únicas aves que pueden volar en suspendidos. Sí, en se un quedan punto, suspendidos, ¿no? Vuelan hacia atrás, se alimentan, tienen una su lengüita es un popotito, ¿no? O sea, nada, son una chulada los animalitos estos, ¿no? Yo les digo hermanitos verdes, de hecho, ¿no? Cuando voy al jardín y pues ya les llevo su comida, les hablo y afortunadamente pues llegan, ¿no? Y hay otra cosa, de que llegan y me los he encontrado muertos, ¿no? O sea, me he encontrado algunos que están hasta agonizando y pues mueren en mis manos, ¿no? Es algo bien raro, no me gusta esa parte, pero bueno, supongo que también es el vínculo o es su manera de agradecer también ellos, ¿no? Del hecho del cuidado que les tengo flores en el jardín, hasta eso, ¿no? Entonces, o sea, hay un vínculo ahí medio raro, medio especial con ellos, ¿no? Me gusta mucho, digo, por eso los pinto, ¿no? No por otra cosa, sino por la manera de, pues, de homenajearlos, ¿no? De que están ahí acompañándome todos los días, ¿no? Ok. Y, bueno, una de las obras de uno de tus artes objetos de los cuales yo me acuerdo mucho es una silla que está tapizada de cartas, ¿no? ¿Qué onda con esa silla? Ese, bueno, fue un placer. ¿Qué? No le saqué. No le saqué. No, pues nada, pues digo, es como la catarsis, ¿no? Es ahí como, bueno, fue de una relación pasada que tuve, pues obviamente, pues tenía una comunicación con cartas con esta persona. Oye, pues eso ya chida. No existe, ¿cómo te explico? No, entonces pues era bien chido, ¿no? De las cartas y todo eso. Entonces, más allá del simbolismo, bueno, del valor, el simbolismo de las cartas, el hecho de mandar y que esas palabras entraban como en una etapa de limbo, ¿no? Porque tú las escribes, las mandas y en eso de que llega, es el limbo de esa carta, ¿no? No sabes si va a llegar o no va a llegar, a quién le va a llegar hasta eso, ¿no? Entonces, pues no me quería deshacer de las cartas, realmente no me quería deshacer de esas cosas, ¿no? Guardo muchas cosas, soy muy chacharero, de hecho. Entonces guardo hasta el chicle masticado. Entonces, hasta el papelito y todo, ¿no? Entonces, no me quería deshacer de ellas. Vas al cine y el boletín. Todo guardo. Bueno, todo lo posible que se pueda guardar y no se puede ver, lo guardo, ¿no? Entonces, pues ya estas cartas te digo, no me quería deshacer de ellas, ¿no? Entonces, pues obviamente se acabó la relación. No me quería deshacer de esas cartas, pero pues tampoco las quería tener ahí como trofeo. Y o sea, tampoco dije, era así de, ay, te regreso tus cartas. No, eso es muy infantil, ¿no? O sea, uno llega a una cierta edad en la cual las cosas ya son boberías, ¿no? Mejor las arte. Entonces dije, vamos a hacer las arte, ¿no? Excelente. Entonces, una silla que pertenecía al comedor de mi mamá y todo eso, entonces dije, pues la voy a ocupar. Entonces ya entrando en esta onda, pues ya de pensar y ya del concepto y todo aquello, dije, bueno, ella siempre me mandaba muchas cartas, ella casi su amor, la pieza se llama así, de este amor lo tuyo fueron palabras y lo mío fue espera, ¿no? Entonces yo soy la silla que siempre esperó y ellas fueron siempre las palabras como promesa, ¿no? Y pues tapizamos la silla con pedazos de las cartas y pues así fue como se hizo. y esa es la historia, ¿no? Bueno, pues incluso también si van al Carcaño Garden Club, ahí pueden ver mucha de su obra de Rubén, ¿no? Sí. Después de visitar ahorita el Museo Muralla para ver su exposición del El Corazón como Pretexto. Y recuerden que en noviembre comienza el 28 de octubre La Muerte Chiquita en su novena edición. Para la banda interesada en presentar obra y exponer en esta gran exposición ofrenda, pues hasta el 8 de octubre con Rubencito Carcaño, entreguen su obra ahí en sus redes como Rubén Carcaño, búsquenlo, o como Colectivo Arte Resistencia. Para más información sobre todas sus actividades, Rubén Ciscas, Rubén Carcaño Garden Club Ciscas, ¿no? Despídete, Rubencito, ya nos vamos. Pues nada, pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Y pues sí, por ahí, si quieren saber más, pues por ahí pueden buscarnos. Y pues gracias a la familia de La Voladora por el recibimiento y el espacio. Gracias a ti, Rubencito. Pues muchas gracias a Rocío Castillo en los controles, mi pare Jota. Gracias a La Voladora Radio. Y nos vemos la próxima semana. Saludos a la bandera. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro Educativo Ayapango, Preescolar Particular, ubicado en Calle Libertad número 6, Ferrocarril y Callejón Sin Salida, en Ayapango, Estado de México. Teléfono 597-98-247-18 o 55-46-08-69-86. Este programa llegó a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Conciertos, exposiciones, teatro, eventos artísticos y culturales en la región de los volcanes y más allá. Seguro lo encuentras en El Ajonjolí de Todos los Moles con Mara García. El Ajonjolí de Todos los Moles. Nos escuchamos el próximo viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio. Y no te olvides de escuchar nuestro podcast en podcast.lavoladora.net. El Ajonjolí de Todos los Moles. Saludos a la bandera. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Conciertos, exposiciones, teatro, eventos artísticos y culturales en la región de los volcanes. Sí, Mara García te cuenta todo esto y más en El Ajonjolí de Todos los Moles. El Ajonjolí de Todos los Moles. Escucha El Ajonjolí de Todos los Moles todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet a través de TuneIn.